¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañen aquí Laura, su servidora, para estar con ustedes en este, ya la lección 12, en esta su escuela sabática universitaria. Estamos a una lección de terminar este muy, muy bendecido trimestre en el cual hemos aprendido, yo creo que bastante sobre la sabiduría. Bueno, de hecho, esperemos que hayamos aprendido bastante sobre la sabiduría, ¿a poco no? Nos encanta que nos acompañen. Me encantaría compartir con ustedes un texto. Se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículo 3, el cual dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A lo mejor pobre puede ser también bienaventurados los humildes, que de eso se va a tratar nuestra lección. La humildad y la importancia que ésta tiene en nuestras vidas y lo que Dios quiere para con nosotros a través de su mensaje de humildad. Nos encanta que nos acompañen. Continúen con nosotros. Para entrarle de lleno a esta lección, la número 12, tengo, como pueden ver, muy buena compañía aquí y nos encantaría saber, pues, para nuestro público en casa, quiénes son. Bueno, mi nombre es Jonathan Alberto Dermas Salazar. Soy egresado de la licenciatura de teología de aquí de Montemorelos y vengo de Chihuahua. Mi nombre es Willy Enrique González, Regalado. Estudio la maestría en recursos humanos. Acá en la Universidad de Montemorelos, vengo desde Perú. Mi nombre es Vanessa Rodríguez, estudio la maestría en Mercadotecnia, soy de Colombia y estoy estudiando aquí en la Universidad de Montemorelos. Muy bien, ahora para empezar, nunca debemos empezar sin la guianza de Dios y qué mejor manera de hacerlo con una oración. ¿Quién de ustedes quisiera orar? Vamos a inclinar el rostro. Señor, vamos a pedir tu dirección para este estudio, para este repaso, y pues Señor, que seas tú el que nos dé la sabiduría para decir lo correcto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora sí, ya a entrarle de lleno, ya estamos en la lección 12, o sea, a un pasito ya de terminar. Estamos aquí, no sé, me siento como que entre el mundo lleno de cultura. Aquí tenemos Perú, tenemos Colombia, tenemos acá el norte, tenemos de todo un poco. Qué bien para que entremos a esta lección. La humildad de los sabios. ¿Qué les dice eso a ustedes? No sé, pero a mí que digan, humildad está medio dificilón, está medio interesante. ¿Qué les ha destacado de esta semana en este estudio? Pues en general me gusta el versículo clave, el que habla de, ¿cómo se dice? Bienaventurados los que son pobres del espíritu. Muchas veces nosotros a lo mejor malentendemos, ¿no? En resumen, malentendemos el que quiere decir eso. Sin embargo, hasta cierto punto creo yo que habla de los que no confían en sí mismos, sino de los que confían en Dios. Entonces, por eso dice que bienaventurados, ¿no? Porque recuerdan que es Dios el que los fortalece, ¿no? En resumen, puedo decir que he Claro, aprendido eso. claro. Una de las partes de la humildad me gusta porque justo hablamos eso mucho en todo lo que es el comportamiento social, en el comportamiento organizacional, estudio la maestría en recursos humanos. Entonces, la humildad es un valor, las ciencias sociales lo consideran como un valor muy importante en el que reconoce tus delimitaciones y tus defectos. Entonces, cuando habla la humildad de los sabios, está, ¿cómo te digo? Ligado. Ligando, fusionando Exacto. dos partes muy importantes, la sabiduría con el reconocimiento de quién eres, ¿no? ¿Cuál es tu posición frente a la sociedad? Si lo hablamos dentro de las ciencias sociales, si lo hablamos dentro del cristianismo, tu posición en relación con Dios, ¿no? ¿Quién eres tú? Tiene que ver mucho también con el autoconocimiento y todo eso, Wow, ¿no? eso es muy profundo para ti. Estoy de acuerdo con Willy en lo que habla sobre un valor, lo destaca porque de hecho la lección también lo destaca como un valor. Y añado a eso que es increíble cómo la magnitud de Dios en toda su grandeza nos reconoce a nosotros como seres, como sus hijos. O sea, él en su. Pero nosotros no hemos entendido esa magnitud y es ahí donde cuando la entendemos, pues podemos bajarnos como de la nube, por así decirlo, Claro. y reconocer nuestras debilidades para ser más humildes. O sea, el entender esa diferencia de las cosas, ¿no? O sea, cuando vemos a nuestros papás aquí, terrenalmente hablando, sabes que es tu papá, o sea, sabes que tienes que tener este cierto respeto para con tu papá, para con tu mamá. ¿Por qué no logramos entender eso para con Dios? Es lo mismo, nos encanta recibir el beneficio de todo, pero por algún motivo no podemos reconocer que Dios está involucrado en todo esto. Y a un superior, porque pues es más grande que nuestros padres, uh-huh. Y parece que a veces se nos pasa. ¿Y por qué tenemos tantos problemas como para identificar la palabra humildad? No tanto identificar, sino separarla de humillación. ¿Por qué lo vemos como lo mismo? Porque siempre se ha presentado como algo degradante. Siento yo que, o sea, todos lo vemos cuando alguien se habla de humildad, humillación, lo toman como algo donde uno tiene que rebajarse, sí. Y pues a uno no le gusta realmente el orgullo. El orgullo nos hace. Eso pues es un problema. Exacto. Incluso por la misma línea de etimológica que va siguiendo, ¿no? Humildad, humillación, de la misma palabra del latín. Sí, claro. Y porque, bueno, la humillación es avergonzarte, sentirte mal, sentirte esa sensación de que no es lo mejor, por decir. Uh-huh. Y pues no siempre puede ser un auto de desvalorización. Claro, o no como te una quieres, desvalorización por otras personas, ¿no? Entonces la humildad trata de reconocer tus defectos, pero no significa que te debes avergonzar. Sino que debes crecer de ellos, reconocer. Ajá. Y simplemente, como decía hace un momento uno de ustedes dos, que era la posición que tienes, ¿no? Frente a las demás personas. Más que nada es eso, o sea, la humildad en sí es el plan, digamos, que pone Dios para que reconozcamos quiénes somos y la necesidad que tenemos de Él, ¿no? Y nos lleva a algo, o sea, muy importante, el cual dice, o sea, el orgullo surge en quienes no conocen a Dios en forma personal. Eso nos dice la lección. O sea, el orgullo, porque esa es la contraparte de la falta de humildad, ¿no? El antónimo. Exactamente. O sea, el orgullo, la arrogancia, el sentirme yo la puedo, yo soy todo, yo soy el mejor, yo aquí, yo acá, ¿no? Y se nos olvida esa dependencia de Dios. Cuando empezamos con el orgullo y todo, olvidamos que realmente toda nuestra vida y todas nuestras necesidades van a depender de Dios. Van de la mano, o sea, no puedes hacerlo por tu propio, porque incluso en el versículo 33 de Proverbios, el capítulo 3, que en casa si les gustaría buscar con nosotros, dice claramente, déjenme lo busco un poquito, ténganme paciencia, que son muchos versículos que tenemos. Nos dice, era 30-33. ¿Ya ven? Entre aquí uno se anda haciendo bolas. El cual dice, batir la leche produce mantequilla, sonar fuerte en la nariz hace sangrar y provocar la ira causa contienda. O sea, todo en exceso tiene un resultado que no es siempre el deseado. ¿Qué de menos? O sea, el orgullo en exceso, porque no tiene nada de malo sentirme orgulloso sobre algo que yo he hecho o algo. Pero, ¿en qué entra la humildad para con Dios? Yo creo que el orgullo se vuelve negativo o empieza a agarrar alguna forma negativa. Es cuando te olvidas y crees que tú eres el autor de todo lo que estás haciendo. No sé si han escuchado algunas proposiciones, incluso a nosotros tal vez como cristianos nos cae mal, o incluso a las personas normales, ¿no? Que cuando, por ejemplo, terminas un proyecto y le dices a la persona, felicidades, qué bien lo hiciste y no sé qué. Entonces, y si la persona te responde con no, gracias a Dios, entonces es como que, bueno, está bien la persona. Pero si te responde así como, pues sí, es mucho esfuerzo, me costó mucho y incluso se da a entender mal y recibe un rechazo de las personas, ¿no? Mira, pues cómo se anda creyendo como que ya sea. No le vuelvo a decir nada. O sea, no, incluso hasta de broma la gente le ponemos como que el apodo, que no, que el egocéntrico, esto, que el otro, de manera aún más chistosa, pero o sea, lo terminamos haciendo, nos damos cuenta cuando alguien es así, pero como que nos cuesta darnos cuenta con nosotros, es así. ¿Y de dónde proviene esto? No conocemos a Dios, no queremos conocer más a Dios, ¿no? Sí, incluso, bueno, algo así, un resumen. Hoy en día escuchamos mucho la psicología o cosas así, que cuando van a tratar a una persona que se siente mal, mayormente se le dice que tiene baja autoestima porque no piensa en sí mismo, ¿no? Ajá. Entonces le dicen que piense más y más y más en esa persona. Sin embargo, no se trata de pensar menos, la humildad no se trata de pensar menos en uno, sino, digo, no se trata de pensar que uno vale menos, sino que evitar pensar tanto en uno, porque te hace, como dice él, o sea, te hace sentirte autosuficiente, ¿no? O sea, que tú la puedes de todas, por tus capacidades, por tus logros, o sea, es que llegaste hasta donde estás, y no es eso, pues. Claro, o sea, ahora sí, ya no me voy a equivocar, Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? O sea, yo no he hecho nada. Si vamos a nuestra vida, o sea, en general, mi cuerpo, en lo que respiro día a día, todo absolutamente viene de Dios. ¿Por qué me voy a creer yo más que Él? Creador de absolutamente todo y el que me da todo en esta vida. ¿Saben qué pienso? Que a veces es el olvido. O sea, como estamos tan acostumbrados de que todos los días nos levantamos, tenemos comida, aire, ropa, que vestir, se nos olvida. Y es muy importante destacar esa comunión con Dios. O sea, mira que ahí lo dice, quienes son orgullosos porque realmente, no tienen esa comunión con Dios. Sí, o sea, nos creemos de lo que... No. Vemos que nosotros según conseguimos, o sea, porque yo fui a trabajar, pues, o sea, yo agarré mi sueldo y yo puedo comprar lo que me hace falta, porque yo lo estoy viendo. Nos hace falta, o sea, entender que yo lo vea no significa que sea netamente lo mío al 100%, ¿no? Exacto. Incluso algo que decías ahorita con respecto a los versículos que leíste, se le hace una misma pregunta, una pregunta similar a Job, donde Dios empieza a hablar con él, y Job reconoce algo que a mí me llama mucho la atención. Dice en el capítulo 42 del versículo 2 en adelante, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Lo que diciendo, o sea, las preguntas que nos hace Dios, o sea, conocimientos que no tenemos, como lo de los límites del agua, los fundamentos de la tierra y cosas así, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. Muchas veces por el orgullo hablamos lo que no entendemos. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te conocen. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, una persona cuando llega a conocer a Dios, como decimos aquí, el que conoce a Dios, reconoce que solamente Él lo conoce todo, ¿no? Y Él es el que te da la capacidad para, o sea, instruirte, te sí fortalece, es. Te da todo eso. Todo eso es tan cierto, o sea, por más estudios que se han hecho, más ciencia que existe, más todo, no se llega a conocer hasta lo más simple aún de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios, lo cual es infinitamente, no sé, yo digo que grandioso. Yo creo que es grandioso que tengamos un Dios a tal grado que no podemos ni siquiera llegar a entender lo más simple. Significa que nuestro Dios es enorme, enorme, enorme. ¿Por qué entonces no humillarme ante eso? Lo cual yo creo que es fundamental, ¿no?, para cada uno de nosotros. Ya vamos a ir dentro de poquito, vamos a tener un pequeño corte, así que queremos dejarlos con una pregunta sobre esto que hemos estado platicando. ¿Qué es lo que ustedes han logrado ver en su día a día que les hace decir, wow, Señor, en verdad, ¿tú eres el que está haciendo esto? ¿O qué podemos poner un poco más de atención para podernos bajar un poco de donde estamos y darnos cuenta de que, Señor, estás haciendo esto y esto en mi vida? Déjenos sus comentarios, nos encanta saber de ustedes. Aquí estamos, pues, relajando y, claro, que estudiando la palabra de Dios, pero queremos saber absolutamente de su opinión. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. De vuelta para seguirle dando esta lección, ya que pues todavía falta mucho que estudiar, ¿no? Bueno, ¿y ustedes qué siguen pensando al respecto? Porque todavía falta muchos aspectos de la humildad, ¿no? No es nada más simplemente reconocer, sino ¿qué más piensan ustedes? Pues también viene la contraparte, o sea, hablábamos sobre lo que viene en la lección, que es la soberbia y algunos otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Que te llevan al lado opuesto. Cuando tú no tienes a Dios, o sea, ahora sí que no los beneficios, lo contrario, a los beneficios, o sea, se me fue la palabra, o sea, como uno realmente, o sea, quiere hacer menos a los demás o se quiere, o sea, por exaltarse a sí mismo, puede llegar ahora sí que hasta cierto punto hacer lo que le venga a la mano, ¿no? Con tal de estar por encima de los demás. No, la Biblia nos da muchos ejemplos de eso, ¿no? Sí. Hay algo muy importante que me gustaría resaltar, siguiendo lo que acabas de decir, en la Biblia. Proverbios 30, el 8, dice, precisamente como para no llegar a la arrogancia al extremo, le pide a Dios, aparta de mí falsedad y mentira, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario, no sea que me sacie y niegue diciendo, ¿quién es el Señor? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Wow. O sea, es muy directo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tampoco pidas tanto, tampoco menos, o sea, aprende, digamos, ¿no? Porque la humildad, pues, va con el mismo tema que llevamos ya en estas lecciones, que sería la sabiduría. O sea, aprende a pedir, ¿no? Tal vez ya que tocan el tema de la oración y los pedidos que tenemos con Dios, es muy importante resaltar la congruencia que debemos tener en nuestra vida espiritual interna como en lo externo y también con lo que pedimos, ¿no? Es como un hijo, hace muy poco me comentaba un amigo de un hijo adoptivo, ¿no? Que fue adoptado de adolescente. Entonces como que el comportamiento que él tenía con sus padres era justo la situación negativa de lo que estamos hablando, ¿no? Era como no un agradecimiento por la nueva vida que le estaban dando, sino hacía todo lo contrario, ¿no? Mal comportamiento, desobediencia, mal gasto de dinero y etcétera, ¿no? Es lo mismo que nosotros hagamos que con alguien que nos da todo y pidamos más de lo que nosotros podemos o debemos recibir, ¿no? Dada nuestra condición. Y es lo que pedimos, o sea, yo me acuerdo que he oído gente que dice, ay, yo le pedí a Dios, no sé, un carro. No está nada de malo, pero decía, pero quiero que sea rojo, que sea con los rines así, que sean las llantas así, y que sea del año y con no sé qué. Y yo, pues yo con que me dé un carro, me dé algo, o sea, ya eso ya es algo, porque es una necesidad que tengo, pero ya llegar a tal extremo de que lo quiero así, quiero esto y quiero el otro. Incluso la lección habla del equilibrio, porque dice que muchas veces cuando tenemos mucho se nos olvida que realmente lo necesitamos, o cuando tenemos muy poco decimos que no nos da. Dice que muchas veces la situación cuando tenemos mucho es cuando tendemos a olvidarnos, que a lo mejor el tener menos nos hace todavía depender en él, pero que muchas veces Dios nos mantiene en un equilibrio para o sea, recordarlo, o sea, ni exaltarnos, ni sentirnos como que menos, o sea, porque Dios, o sea, para Dios somos importantes, pues. Sí, o sea, y no se refiere a que no seas rico o solo vas a ser pobre, no, sino que, o sea, dependiendo cada uno de nosotros, cómo esté nuestro corazón, se irá viendo, como tú dices, o sea. Justo ese balance que hay, yo lo figuro, no sé si ven ustedes en las barritas esas que a veces dan sus informes. Claro. En esas barritas, a veces nosotros, nuestro crecimiento espiritual, todo lo que nosotros damos a Dios, por decir, está por acá abajo. Y todo lo que pedimos está acá arriba. Uh-huh. Y entonces ahí es donde hace falta ese equilibrio que claro. tú hablabas, ¿no? Que debe estar así. Tanto damos a Dios, entonces tanto también debemos pedir. No es que nos hacemos por decir, ¿no? Algo tal vez muy superficial, ¿no? Pero no hacemos el culto el personal toda una semana o todo un mes. Pero después pedimos, Señor, que no me enferme, que no pase esto, que no pase el otro. Uh-huh. Si no existe una comunión con nuestro Dios, o sea, si no existe algo que nos haga depender de Él, que reconozcamos quiénes somos y claro. que pues, sin Él, como tú decías, que las cosas, el aire, la vida, el agua, la salud, que no las vemos, no las reconocemos. Pero si no reconocemos que estamos bajo la mano de Dios, entonces obviamente pues va a haber una incongruencia total en los pedidos. En absolutamente todo. Hay algo que me gustaría mencionar. Aparte del equilibrio del que estamos hablando, también se menciona una oración sincera. Y es que ahí menciona la parábola del fariseo y del publicano. Cuando oraba, la forma como oraba el fariseo, que era, yo soy esto, y mira, yo soy muy bueno, yo hago lo otro. En cambio, este publicano lo miraba mal. A diferencia del publicano, el publicano se humillaba ante Dios y decía, pues, ¿quién soy yo? Entonces, no solamente aprender el equilibrio, sino también ser sinceros, porque Dios sabe todas las cosas. Como me estabas diciendo, o sea, de la oración sincera, qué importante es eso. Y obviamente, solo un espíritu humilde de mi parte va a poder, en verdad, abrirse completamente ante Dios y no andar con cosas ahí que ni al caso, ¿no? Claro. Y tenemos el ejemplo, digamos, perfecto, Dios. Es increíble cómo Dios nos deja absolutamente todo. Siempre nos queda, no me dice esto, ¿no? Que hay todo literalmente así visible. Y la lección habla acerca de la naturaleza, ¿no? Nuestro más grande ejemplo acerca de la humildad y de todo eso, ¿no? Claro. Incluso un poquito antes habla de, iba a comentar, de la iglesia de la Odisea. Claro. Cómo ellos, o sea, llegaron al punto en el que decían que no necesitaban, sino que llegaron a enorgullecerse, ¿no? O sea, se sentían autosuficientes porque creían que todo lo tenían, todo lo que necesitaban, pues ya no les hacía nada falta. Entonces se les olvidó. Y solo para resumir, lo que tú dijiste de la naturaleza, me gusta porque pues te hace recordar que, o sea, realmente nosotros, no tenemos el conocimiento total, no tenemos el poder total, y ahora sí que no tenemos pues la autosuficiencia, ¿no? O sea, no podemos decir cuándo vamos a estar aquí, por así decirlo, ¿no? Claro. Que son, Son cosas completamente misteriosas para con nosotros. O sea, yo no entiendo mucho los procesos de los animales, o sea, se me hace increíble. El águila tiene una pareja toda su vida, vuela hasta lo más alto. Cuando se quiere renovar o está triste o algo, se despluma por completo, se quita las garras, el pico y vuelve a... O sea, no tiene sentido para mí. No lo puedo entender. ¿Por qué? Porque pues es un misterio. Pero ese animal tan así no es el animal creído ni nada que uno pensaría, ¿no? Y qué cosas. Y hay algo muy importante que es lo que tú mencionas, te sorprendes por el águila. Mencionaba la lección que no debemos de dejar de asombrarnos por las cosas pequeñas. O sea, que por ejemplo, cuando cae la lluvia, cuando una hoja, cuando corre el viento, todo ese tipo de cosas que las tenemos a diario, si dejamos de asombrarnos, ahí es donde podemos perder un poquito la humildad, porque eso es lo que nos dice quién somos. Queremos ver grandes cosas, grandes milagros, grandes no sé qué. Pero esos pequeños detalles son los que nos hacen recordar. Ah, porque aún los israelitas viendo cosas enormes, día a día, bueno. Sí. Bueno. Sí, entramos a eso. Pues eso es otro, pero es así, o sea, en lo más chiquito a veces es lo más significante, creo yo. Y es en lo que no nos damos cuenta. Y ahí entra la humildad en poderme darme cuenta de todo eso a mi alrededor, ¿no? ¿Algo, Willy? No, bueno, era hacer tal vez un poco de hincapié. Ahorita justo estabas diciendo de la arrogancia y del clima y de toda la naturaleza. Y que recordé que el hombre está tratando con todas las investigaciones y genéticas y todo de tratar de manejar tanto la naturaleza, la vida animal e incluso el medio ambiente, ¿no? Entonces, ese es tal vez uno de los peligros de la arrogancia, ¿no? De tener una autoimagen inflada de algo que no somos, ¿no? Algo de... Pues que ese es el pecado, ¿no? El excesivo orgullo que nos hace creer que podamos merecer cosas que están sobre lo que deberíamos merecer, valga la redundancia, exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, incluso desde niños empieza eso, ¿no? De que yo sé más que tú, cosas así, o sea, ¿quién no lo hizo? No, yo puedo correr más rápido que tú y yo puedo hacer esto mejor que tú. O sea, es algo que lamentablemente tenemos como que naturalmente. El querernos enorgullecer y sentir más y al final de cuentas, o sea, tenemos que bajarle un poquito, digo yo. Y es precisamente para como que no se noten tanto las debilidades. Entonces, por eso empezamos a mostrar y a mostrar y a decir, tengo eso, y dejamos a un lado las debilidades. Es precisamente por eso que desde chiquitos, pues, lo que tú decías, a veces hacemos comentarios como arrogantes. Y hay que ver la bendición hasta cierto punto de darnos cuenta de nuestras debilidades y demostrarlas. Es una bendición porque nos hace darnos cuenta de en qué necesitamos aún más a Dios. O sea, alguien me comentó que, ay, es que yo no soy bueno para esto y yo sé que debo, pero y lo tengo el sentimiento, pero no lo hago. Y le dije, piensa que el hecho de que tú lo sepas es una manera en la que Dios está diciendo, hey, búscame. Sí. Yo te quiero ayudar en eso. O sea, por eso te estoy haciendo que te sientas así, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo. Y es tan rica la plática, ¿no? Entonces, me encantaría saber así rapidito, ¿en qué resumen esta semana para ustedes? ¿Qué? Una palabra, una frase. Tal vez recordar que la humildad es uno de los principios importantes para nuestro camino al cielo. Elena de White, en el libro El Colportor Evangélico, dice que nosotros con la humildad nos estamos preparando para asociarnos con los ángeles celestiales. Uh-huh. Quiere decir que si es que nosotros no aprendemos a ser humildes en esta tierra, no reconocemos, tanto hincapié hemos hecho al reconocer nuestra posición ante Dios, obviamente en el cielo no va a haber lugar para nosotros. Así es. Y hay dos versículos que me gustaría leer que dicen, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, o sea, ni por lo que tengamos, ni por lo que podamos hacer, o sea, nos podemos gloriar, porque realmente, como lo dijimos, hubo en el diálogo, ¿no? O sea, es Dios el que nos da esa... Nadie más. Yo solamente quisiera dejar el reconocimiento de Dios, reconocer la magnitud que Él tiene, y creo que recordarlo todos los días nos va a llevar precisamente a ser más humildes. Claro, llegarlo a conocer más y entender que todo esto no es para que yo me sienta humillado, sino para que yo me sienta enaltecido ante sus ojos. Me encanta que estuvieran aquí conmigo, muchas gracias, gracias por su participación. En casa nos encanta que ustedes nos acompañen. Lo sentimos como que si están aquí con sus comentarios, con todo lo que nos mandan decir, continúen estando con nosotros a través de nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Hasta la próxima, estudien su lección. Adiós.